pensar que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Y aquí estamos nuevamente, que Dios le bendiga, que este día sea un día próspero, maravilloso, donde usted reciba la bendición y el milagro de Dios en su vida. Que sea un día bueno, buenísimo. Todos los días les saludo, que Dios les bendiga, y así sea pues, que Dios les bendiga a través de su palabra, a través de su poder, a través de su amor, del amor de Dios, de la misericordia y de la bondad de Dios. De esa parte maravillosa de Dios, usted puede estar ligado con Él y puede ser bendecido poderosamente. Hoy es un día ya finalizando esta semana, semana laboral. Algunos trabajan o laboran hasta el día viernes solamente, otros día sábado y otros también día domingo. Sí, bueno, que Dios le ayude en sus labores, que le saque los dolores de su cuerpo, que le dé ánimo, que le dé fortaleza, que le dé alegría en este día para poder vencer todas las cosas. Acuérdese, acuérdese, la fe es la que mueve montaña y va a mover su cuerpo, va a mover su voluntad también, la fe en el Señor Jesús. Por eso luego estaré leyendo para ustedes un salmo muy lindo, el Salmo 29. Dice así el Salmo 29: tributad, oh hijos de los, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Dios en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Dios que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová Dios bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Este es un salmo maravilloso que podemos ver tantas formas en que hay que adorar a Dios. ¿Y por qué adorar a Dios? ¿Y por qué dar la gloria debida a su nombre? Y tributad, oh hijo de los poderosos. ¿Por qué hay que tributar a Jehová, a los hijos de los poderosos? Muchas veces los hijos de los poderosos no se acuerdan, pero de nadie. Son ensimismados. Son ellos solamente, no hay nadie más. Así como por ejemplo los hijos, algunos de los hijos de los reyes de Judá, o mismo de David o de Salomón, que por eso, por causa de los hijos de Salomón, se dividió el reinado de Israel. Se dividió 10 tribus para un lado y 10 tribus para otra. Porque muchas veces los hijos de los poderosos, ellos se creen los poderosos. ¿Ah? ¿Y el por qué? Porque han nacido en cuna de oro. No les ha faltado nada. Son mimados. Hasta en la juventud son mimados. Hasta allá de adultos. Les gusta eso y no quieren perder eso, pero los hijos de los poderosos, dad la gloria a Dios porque te hizo nacer en una casa que no te falte el pan, no te falta el abrigo, no te falta nada para tu vida. Dad la gloria a Dios, que Dios bendijo a tus padres y que eres bendecido por causa de eso. Dad la gloria a Dios, el poder y la gloria, hijos de los poderosos. Así, si un día Dios te va a tomar la cuenta también. Pero si tú adoras a Dios, oiga, qué lindo es cuando se reconoce que por causa de que sus padres adoraron a Dios, temieron a Dios y también fueron hombres correctos, o hombres y mujeres, papá y mamá, correctos delante de la sociedad y delante de Dios, Dios los bendijo y tú estás con salud. Hay hijos que disipan todo. No creen, no se le da nada. No se le da nada a perder millones en un casino. No se le da nada a él chocar su auto. No se le da nada a hacerle daño a los demás. Así, yo he conocido muchos de esa índole. Y que al final terminaron trabajando para no morir de hambre, trabajando en el empleo más humildes. En lo más humilde, porque no sabían hacer nada. Porque hasta se farrearon el tiempo de estudio en la escuela o en la universidad. No sabían hacer nada. Conozco el hijo en Brasil de un panadero que surgió tanto. Vino desde Portugal en un barco. Era niño cuando se vino al Brasil. No se le conocía nadie. Y un hijo de él despilfarró todo lo que su padre tenía, que tenía como 15 departamentos, tenía como 10 casas, tenía una cadena grande como de 60 panaderías con su fuente de soda y todas esas cosas, mucho dinero en el banco, y él lo despilfarró todo, que acabó, ¿sabe qué haciendo? En el hospital acarreando las heces de los enfermos, porque no sabía hacer nada. Un hombre ya viejo, un hombre que podía haber tenido muchas cosas en la vida, pero no se acordó de él ni de su padre, ni tampoco se acordó de su prójimo. Él era él, solamente despilfarró todo, como el hijo pródigo. Pero él no tuvo a quien le tendiera la mano. Así es las cosas muchas veces cuando no se da a Dios las gracias, la honra y la gloria. Usted, amigos oyentes, mire el versículo 11, el último, dice que Dios dará poder a su pueblo y bendecirá a su pueblo con paz. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como... Qué lindo tema también que nuestro amigo Juan Carlos ha colocado aquí en este programa Manantial de Fe. Programa Manantial de Fe, manantial. ¿Qué es un manantial? Es el agua que brota de la tierra. Es un lugar donde hay un pozo que brota naturalmente el agua pura, purificada, y que es tan agradable de beberla. Además tiene, no es solamente agua, tiene varios componentes que son muy buenos para la salud, y que es fresquita, siempre está fresca y clarita. Así es el manantial de fe. Cuando nosotros nos allegamos a Dios, fluye la fe, fluye el amor, fluye el bienestar, fluye la salud, el manantial de fe. Que así sea para ustedes este programa de hoy, día viernes 10 de abril del año 2015. Sí, por eso, entonces, un saludo a todos nuestros amigos oyentes. Los saludo en la paz del Señor Jesucristo, en la paz que Él solamente puede dar. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. y dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es la paz del Señor. El teléfono de nuestra radioemisora es el número 22-872-7871. El número 22-872-7871. Llame a nuestra radioemisora, ya llamó una persona que vamos a orar al final de este programa, porque creemos en el poder de Dios. Sí, es la palabra que va y que hace la obra del Señor donde estemos. Donde estemos, sí, porque ahí está el poder de Dios. El teléfono es 22-872-7871. A continuación, entonces vamos a escuchar un precioso y lindo himno de un enlevo espiritual para todos ustedes, amigos radioyentes. De fondo este lindo y precioso himno para todos ustedes, amigos radioyentes, voy a leer la santa palabra de Dios, que es el mensaje, es el recado que Dios te da en esta mañana y para mí también, porque renuevo y fortalezco mi fe. Voy a hablar de lo que dice la Sagrada Escritura en Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron los apóstoles, Hechos capítulo 9, que es a respecto de la conversión de Saulo. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿qué quieres, Señor? Y le dijo: yo, ¿quién eres, Señor? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Y estuvo allí, en Damasco, 3 días, sin ver, y no comió ni bebió. Hechos, capítulo 9, de versículo 9 al versículo 9, de versículo 1 al versículo 9. Estimados amigos oyentes, muchos dicen: ¿pero de dónde salió este Saulo de Tarso? Bueno, Saulo o Paulo, que traducido quiere decir pequeño, este distinguido apóstol de los gentiles, porque fue enviado a los gentiles el apóstol Pablo, conforme Romanos capítulo 11, versículo 13. Y también, bueno, Saulo también era llamado Saulo antes de Pablo, que Saulo quiere, traducido quiere decir pedido, que es un nombre hebreo. Y se le llama primero Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 9. Y como algunos creen, tomó este nombre romano según una costumbre común de los judíos en tierras extranjeras, o en honor a Sergio Paulo, como el versículo 7 lo dice, su antiguo amigo y converso. Se convirtió a este hombre. Bien puede haber sucedido, sin embargo, que tuviera ambos nombres en su niñez. Nació en Tarso, en Sicilia, que era una provincia romana, de manera que nació como romano y heredó de su padre los privilegios de ciudadanía, porque su papá era romano. Sus padres pertenecían a la tribu de Benjamín y lo educaron a él, a su hijo, como hebreo de hebreos, como mismo el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Tarso era altamente distinguida por su civilización y cultura, y las oportunidades para el adelanto que allí se hallaban fueron sin duda aprovechadas diligentemente por Pablo. Al llegar a una edad, a propósito, fue enviado a Jerusalén a completar su educación en la escuela de Gamaliel, el rabí más distinguido de aquella época, que solamente enseñaba a príncipes y reyes. No consta que haya estado en Jerusalén durante el ministerio de Cristo, y fue quizás después de su vuelta a Tarso cuando aprendió el arte de hacer tiendas, obrando así en conformidad con una práctica general establecida entre los judíos, y con la máxima que ellos, el dicho que ellos tenían, que dice que el que no enseña a su hijo un arte útil le enseña a robar. El que no enseña a su hijo un arte útil le enseña a robar, porque me está preguntando aquí mi amigo Juan Carlos, claro, cómo te ganas la vida. Y bueno, le hallamos poco después en Jerusalén, como a los 30 años de edad, mereciendo el alto grado, la confianza de los principales hombres de la nación. También había, él se aprovechaba de las enseñanzas de Gamaliel y llegando a ser perito en la ley, apegándose a la disciplina más estricta de la secta de los fariseos, se había convertido en decidido defensor del judaísmo y en acérrimo enemigo del cristianismo, conforme él mismo lo dice en Hechos capítulo 8 del versículo 3 y también en el capítulo 26 del 9 al 11. Después de su milagrosa conversión, de la cual tenemos estos relatos nosotros aquí que hemos leído ahora, Cristo fue todo para él. Cristo fue quien se reveló a su alma en Damasco. A Cristo consagró todo su corazón y su alma, su entendimiento, su poder y su fuerza. Y de entonces en adelante, viviendo o muriendo, fue el siervo de Jesucristo. Dedicó todas las facultades de su espíritu ardiente y enérgico a la defensa y propagación del Evangelio de Cristo, más particularmente entre los gentiles. Las ideas que tenía del puro y elevado espíritu del cristianismo en su culto y en su influencia práctica parecen haber sido especialmente claras y firmes. La oposición que por ese motivo se veía en el caso de hacer a los ritos y ceremonias del culto judaico lo expusieron a todas las partes, en todo lugar, al odio y a la malevolencia de sus conterráneos. ¿Qué le parece? Y en virtud de la acusación que le hicieron, fue al fin reducido a prisión por las autoridades romanas, y después de haber sido detenido 2 años o más, tal vez en Cesarea, fue enviado a Roma para ser juzgado allí, habiendo él mismo apelado al emperador. El Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, el hombre que Dios envió hacia los gentiles. Aquí se revela cómo él fue escogido por Dios y cómo él, en esta manifestación de Dios al mediodía, que le apareció una gran luz del cielo que era más sobresaliente que la luz del sol, ahí mismo escuchó la voz de aquel a quien él perseguía. Pensaba que perseguía a quién, a los hombres y a las mujeres, y los llevaba, y dice el apóstol Pablo que aún los torturaba hasta que los hacía blasfemar del nombre de Jesús. Algunos lo hacían, otros no, preferían morir porque tenían un llamado igual que el apóstol Pablo tuvo después. Pero aquí relata su conversión. ¿Y cuántos hay hoy en día que también son acérrimos perseguidores y acérrimos enemigos de los que predicamos la palabra de Dios en las calles, en la radio, en la televisión, solo porque somos evangélicos? Ellos se dicen cristianos también, a diferencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era cristiano, era judío. Y él perseguía a los que seguían el camino. ¿Cuál es el camino? El camino de Jesús, que Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces le seguían a él. Bueno, aquí hay cristianos que no son evangélicos y persiguen a los cristianos evangélicos. ¿Cómo es eso? Más de 200 años de persecución tuvimos nosotros, los evangélicos, aquí en Chile, por otros llamados cristianos, hasta que vino el león de Tarapacá. Ese hombre, ese presidente de la República, que en el año 1928 separó la iglesia del Estado, porque tenían todo el poder del Estado. Así también nosotros. Ahora, gracias a Dios, tenemos más libertad. Incluso tenemos un día especial, el día 31 de octubre, que es el día feriado, Día de los Evangélicos. ¡Qué maravilloso! Amigo, amiga, tú que no eres de este camino, mira, no busques solamente el beneficio de este camino, que tú lo conoces y sabes que hay beneficios de sanidad, de prosperidad, de toda índole. No busques eso solamente, busca a Cristo Jesús, y Él te dará todo, te dará todo, todo lo que tú quieres, porque Dios sabe lo mejor para ti y sabe lo que tú necesitas. En este día, conviértete tú también a Cristo Jesús y verás qué maravilloso es el camino del Señor. Muchas veces pruebas, dificultades, sí, porque tus amigos se burlarán de ti, y como los propios amigos después de Saulo de Tarso lo persiguieron, posiblemente te persigan también, pero tú vas a tener la fuerza, el poder del Señor Jesucristo en tu vida. Que en esta mañana tú reacciones a favor de la vida, del camino de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Mi amado y buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, que es tan preciosa, que es tan linda, y a través de su palabra, Señor, que nos hace a nosotros motivarnos y nos hace, Señor, tener la fuerza, nos da la fuerza su palabra para seguir adelante, porque usted también se apareció en nuestro camino. Así sea por este programa Manantial de Fe, que usted se haya aparecido en el camino de estas personas que lo han escuchado. Le pido por los dolientes y enfermos, Señor, por la señora Elsa Galeano, que ha llamado, que está doliente, enferma de artritis. Le pido que usted alivie su enfermedad y la cure. Le dé la sanidad poniendo su mano invisible, que sienta ahora que usted, Señor, pone su mano invisible sobre ella. También, Señor Jesús, sobre todo aquellos que también tienen este tipo de enfermedades, esta artrosis, este reumatismo, arránquelo y sáquelo de su cuerpo, Señor, porque usted tiene poder. Se lo pido confiando en su nombre, porque usted es el santo Dios de la gloria, Señor. Y le pido, Señor, que aclare más en el corazón y en la mente de aquellos que han escuchado esta palabra suya, cómo este hombre, que era un acérrimo perseguidor de su camino, fue el hombre más útil que ha tenido este poderoso evangelio para los gentiles. Sí, que Dios es, Señor, que usted mismo, Señor amado, puede entrar en su corazón y pueden decir: Dios me ayudó, Dios me bendijo, Dios me sanó. Así sea, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y derramar ante ti todo mi ser. Entonces, amigos radioyentes, me despido de este programa Manantial de Fe para volver el lunes, si Dios así lo permite, para que usted también, si Dios así lo permite, esté con vida y pueda entonces escuchar este programa o ir a nuestra iglesia, que está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, José Victorino Lastarria, número 630. Mañana, día sábado, las hermanas Dorcas se reúnen a las 3 de la tarde. Que Dios bendiga a nuestras hermanas Dorcas poderosamente. Sí, y el domingo tenemos culto a las 6 de la tarde en la calle José Victorino Lastarria, 630. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseándole que tenga un maravilloso fin de semana y un maravilloso encuentro con Dios. Reconocer que tu amor por mí no merezco.